Estamos en una actividad de conmemoración de los 58 años de la reforma agraria en Rauco, en este minuto, en el fundo El Corazón de Palquibudis, en la Escuela Campesina Ismene Ortiz Lizama. Y vamos a conversar aquí con una de las dirigentes, de las fundadoras de esta Fundación Curaco de Vélez. ¿Cuál es su nombre primero? Mi nombre es Janet Cárdenas y soy de Chiloé, de Curaco de Vélez. Janet, ¿por qué es importante lo que acabamos de presenciar hoy día en esta actividad? Mira, porque en realidad creemos que el sistema neoliberal más evolucionado, en su fase más evolucionada del capitalismo, ha atomizado los conocimientos y los saberes del pueblo. Y la memoria es importante para los pueblos porque es parte de su sabiduría, de su cultura. Entonces, recordar los 58 años y ponerle el nombre de dos grandes dirigentes que son los padres también de las fundadoras de esta escuela, Ismene Ortiz Lizama, creo que es conservar la memoria del pueblo. Y sin la memoria, sin la cultura y sin la educación, no vamos a lograr una transformación social verdadera. ¿Podría contarnos un poquito qué es lo que se realizó durante esta jornada, día sábado 6 de julio, acá en la escuela y en torno a esta actividad? Y bueno, se entregaron estos testimonios de parte de los familiares de lo que fue la vida de don Manuel Olate, de lo que fue la vida de don José Rivera como dirigentes de la reforma agraria, su persecución política en el momento en que fue el golpe militar. También hubieron varias actividades artísticas, culturales, ¿no es cierto?, con personas de acá también. Y durante el día se hizo todo un conversatorio en torno a cómo es el código de agua, cómo ha afectado a los campesinos, también cómo podríamos mirar hacia adelante un nuevo proceso de reforma agraria que es tan necesario en Chile, a través de colectivizando los trabajos, tratando de rescatar técnicas agroecológicas. Es como lo que ha estado hoy durante todo el día. Y finalmente en Chiloé, en la sede que ustedes tienen allá, ¿se realizó también alguna actividad en torno a esta temática? No, nosotros no hicimos los 58 años de la reforma agraria porque nosotros lo que hicimos fue los 50 años de la reforma agraria, donde parte de los que estaban hoy acá recordando, a los que estábamos recordando su memoria, como don Manuel Olate, fue parte de ese conversatorio y de esa actividad que hicimos en los 50 años. Por eso ahora lo hicimos acá. Super, muchas gracias. Bueno, gracias a ti también. Desde la Escuela Ismene Ortiz Lizama en Palquibudis, el corazón de Palquibudis, vamos a conversar aquí con un grupito de personas respecto de la actividad que acabamos de vivenciar. ¿Qué les ha parecido la entrevista? ¿Su nombre y qué les pareció? ¿Cómo estuvo la jornada de la conmemoración de los 58 años de la reforma agraria? Bueno, quería comentar que estuvo muy emotiva, con hartas componentes de memoria histórica, memoria viva, bueno, los compañeros que ya no están, que dejaron sus testimonios y su oralidad y también su legado aquí en la escuela. La verdad que me siento como muy contenta de recibir toda esa información y como que remueve algo en mí que no sé, que siento que la reforma agraria es algo que todavía está ahí latente y que yo creo que a todos los jóvenes campesinos nos punza fuerte así un nuevo proceso y repensarlo y crearlo también. Gracias. ¿Tu nombre? Natalia Mesa. ¿Alguien más acá? Su nombre primero y para dejarla ahí, para que salga su nombre por la radio. Me llamo Nadia y estoy de verdad como impresionada con el tema de la reforma agraria. De verdad yo me declaro completamente ignorante de lo que era la reforma y cómo de verdad funcionó todo, y es enriquecedor, enriquecedor conocer, aprender, ver desde otro punto de vista la historia, porque no es la historia que nos cuentan los libros, sino que es la historia a través de las personas que de verdad lo vivieron y estuvieron ahí en el momento. Así que estoy contenta con la actividad, feliz. Muchas gracias. ¿Su nombre y qué le parece la actividad, por favor? Mi nombre es Vicente. Yo diría que estoy profundamente emocionado. Fueron testimonios como que te llegaban, te calaban así en lo más profundo de tu ser. Y desde como reivindicar mucho, sentir mucho sentimiento, pero también una perspectiva de lucha, de consecuencia en lo más amplio de la palabra, no solamente en un plano político, sino que también como de irradiar esperanza, alegría con el resto, con las personas que te rodean. Entonces creo que escuchar las vidas, las historias de estas personas y todo lo que se compartió ahí fue súper, súper bonito y a uno le carga de energías para continuar en los procesos en los que cada uno está. Muchas gracias. ¿Su nombre? María Cristina Ahumada. ¿Qué le pareció la actividad que acabamos de tener acá? En realidad, no me esperaba la emoción que revolcó mi corazón. Me hizo recordar muchas cosas, especialmente a mis padres y al sacrificio de tantos hombres que ofrecieron su vida por la libertad de otros. Así que agradezco este momento, fue muy, muy potente y feliz de haber podido participar. Agradecido. Muchas gracias. Sí. ¿Tu nombre primero? Ya, mi nombre es Sara Vázquez y vivo acá en la escuela y soy alumna también del Diplomado de Desarrollo Rural de la Escuela Campesina de Curicó. Y bueno, la jornada la verdad estuvo muy emotiva, estuvo llena de emociones. Yo creo que me trajo mucho recuerdo igual de una realidad familiar. Y bueno, por otro lado también coloca como en énfasis una realidad que hoy en día vivimos la gran mayoría de los seres humanos, que es la falta de espacio, la falta de acceso a tierra para que nosotros podamos vivir una vida digna, ¿cierto? En donde podamos comer alimentos saludables y todo eso. Y frente a esto como la escasez de políticas públicas para ayudar en estas necesidades. Y por otro lado también coloca una realidad sobre la persecución que viven constantemente las personas que luchan por tener una vida mejor. Y claro, pues conocimos los testimonios de los familiares de acá, de algunas compañeras. Y fue realmente muy emotivo conocer que incluso en años anteriores hay problemáticas súper grandes en cuanto el campo y las personas que luchan también por tener una mejor vida, y problemas que hasta el día de hoy todavía persisten. Así que es también una bandera de lucha para seguir y continuar en esta senda también de la organización de los territorios rurales. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre y qué te pareció la actividad que tuvimos hoy día aquí en la Escuela Campesina? Me llamo Catalina, bueno, voy a decir que vengo desde Santiago. Siento que estos espacios abren la cultura de nuestro país, nos traen recuerdos ancestrales de nuestras fiestas. Me pareció hermoso todo lo que pasó, los testimonios, la música que también se ha ido perdiendo en el tiempo. Y es tan hermoso recordar esas cosas que te nutren como tu alma, tu espíritu. Y ser chileno igual, eso me gustó mucho. Así que agradecida de la actividad. Muchas gracias. vamos cerrando ya la jornada acá en la Escuela Campesina Ismenia Ortiz Lizama, desde Palquibudis, el corazón de Palquibudis. Y vamos a conversar con María Teresa Rivera y Valesca Olate a propósito de un homenaje que se hizo a los padres de ambas en el contexto de la, bueno, de esta actividad de los 58 años de la Ley de la Reforma Agraria. Valesca, en primer lugar, ¿qué te pareció la actividad y cómo estuvo ese homenaje a tu papá? Sí, fue bien emotivo. Hicimos una semblanza de lo que fue su devenir político y de trabajo y de vivencia en el campo chileno de los años 1937 en adelante, y es como un llamado también a reflexionar en torno a lo que todavía nos falta tanto por hacer para que en el campo las cosas cambien. Obviamente han cambiado desde que mi papá vivía en el campo y empezó a ser dirigente campesino, Pero no han cambiado tanto como para decir que ya está todo listo. Entonces creo que fue bonito el homenaje, en el sentido de que también nos hace reflexionar en torno a qué es lo que nosotros tenemos como desafío en el medio rural hoy día, en el siglo XXI. ¿Y tu papá cómo se llamaba, para que quede ahí en el registro la persona que fue homenajeada hoy día? Él se llamaba, porque murió el año pasado, Manuel Olate Urra. Súper. María Teresa, más o menos la misma pregunta: ¿qué te ha parecido la actividad y qué sentimientos te trae este homenaje a tu papá, que se llamaba? Mi papá se llamaba José Guillermo Rivera Beltrán, y la verdad fue un espacio muy emotivo, que yo en lo personal me emocioné mucho, porque recordar la historia de mi padre, para mí en verdad me cala hondo, porque él pasó por muchas situaciones de peligro, ya en el tiempo del golpe militar mismo y los días venideros. Entonces, él, en verdad, mi padre fue una persona que en su juventud vivió todo ese proceso de la reforma agraria, trabajó mucho en el tema de la sindicalización y apoyó a muchos campesinos para que pudieran ellos salir más bien de toda esa opresión que tenían al interior de los fundos en donde ellos trabajaban. Entonces, él trabajó en ese tiempo, en esa etapa de su vida, y después, bueno, fue un hombre que vivió y pasó por todas, por muchas situaciones de bueno, en ese tiempo de peligro, ¿cierto? Y después, bueno, ya una vez ya estando ya en democracia, digámoslo, él trabajó también en agrupaciones de formó también una asociación gremial en ese tiempo, estábamos todavía en dictadura, porque no habían sindicatos ni cooperativas ni nada de eso, sino que habían asociaciones gremiales. Y él estuvo, él fue parte de la Asociación Gremial Esfuerzo Campesino, de acá de la comuna de Sagrada Familia, Lontué, Molina y alrededores. Y ahí trabajó también harto en la asociación, más que nada con temas agrupó a estas personas, ¿cierto? Y trabajando en el tema de los derechos de los trabajadores agrícolas en ese tiempo, y eso. Y ahora hay una sala con su nombre. Ahora hay una sala acá en la Escuela Campesina Ismenea Ortiz Lizama con su nombre, exactamente, sí. Súper, muchas gracias. Valesca, para cerrar, tú como directora académica, entiendo, de la escuela, ¿por qué es importante hacer esta actividad y que participen, por una parte, las estudiantes, los estudiantes y comunidad vecina, me imagino que también participo hoy día, y otras personas? Bueno, la escuela campesina tiene un foco no solo en el contexto del Diplomado en Desarrollo Rural. Y la escuela no es solo la cosa técnica o de cómo elaborar un proyecto, o incluso cómo ha sido la historia social de los movimientos sociales y campesinos, sino que también tiene un foco como en la memoria, la identidad, el patrimonio o el legado, podemos decirlo de otro modo. Entonces, el contar la historia de lo que fue la reforma agraria es muy importante. De hecho, el hito más importante de la escuela campesina en el año es julio, porque la conmemoración de la ley de reforma agraria, Bueno, y septiembre por los años del golpe de Estado, ¿cierto? Pero en el fondo, como lo que es más propio nuestro es la ley de reforma agraria, en el sentido de que fue el gran hecho histórico que nos permite pensar que sí es posible hacer las cosas en el medio rural de una manera diferente, porque ya se hizo. Y tomar la reforma agraria como un proceso que nos da cuenta de las posibilidades, creo que hoy día es más necesario que nunca, porque hoy tenemos una cantidad de problemáticas bien complejas, distintas tal vez de la reforma agraria original, en el medio rural, en el campo, en la producción, en la soberanía alimentaria, en la seguridad alimentaria, en los problemas de la tenencia de la tierra. Hoy día vimos los problemas de la tenencia del agua, vimos la presión sobre los recursos naturales que realizan las grandes empresas agrícolas también, o forestales. Entonces, el escenario cambia, pero la verdad es que estamos llamados nosotros también desde la historia, recordando nuestra historia, nos podemos situar en lo que es hoy día el requisito o la necesidad de enfrentar un nuevo desafío, que es cómo hacer, cómo hacemos. De hecho, hoy día el seminario, claro, vimos muchas cosas que son datos duros de cómo está hoy día la cosa, y no está bien para nosotros en el campo, no está bien, nosotros no estamos funcionando bien porque el modelo tampoco lo permite. Entonces, hoy día, ¿qué hacemos? Y en ese qué hacemos, primero tenemos que mirar qué hemos hecho, ¿cierto? Y la reforma agraria es nuestro ejercicio de memoria, el reconocimiento a los dirigentes hoy día, un reconocimiento póstumo claramente, porque los dos están fallecidos. También es un reconocimiento al esfuerzo que esos campesinos hicieron siendo solo campesinos. Nosotros tenemos muchas más herramientas hoy día para enfrentar la nueva realidad, y por supuesto que los desafíos son más grandes. Entonces nos permite hacer esa reflexión, y ahora de hecho en el tercer tiempo estábamos conversando con las y los estudiantes respecto de cuáles son las reales posibilidades que tenemos de hacer un cambio en el sistema. Y llegamos siempre a la misma conclusión, de manera colectiva, de manera comunitaria, a través de cooperativas, siempre es con otros. Entonces, y eso es algo que aprendimos de la reforma agraria, porque la reforma agraria se hizo con muchas manos, muchas voluntades, muchas energías que se desplegaron en un momento dado, y que sabemos que se truncó por el tema del golpe militar, pero en el fondo es la prueba histórica de que si unimos muchas voluntades sí podemos hacer un gran cambio. Y creo que por eso el ejercicio de memoria hoy día no es para llorar sobre la reminiscencia de lo que fueron los viejos tiempos, en ningún caso, es para reconocer el esfuerzo de esos campesinos que con menos herramientas que nosotros pudieron hacer mucho y enfrentar nuestro propio desafío, nuestra propia misión de vida, que es hacer este gran cambio en el medio rural, para las generaciones presentes, pero también para la salvaguarda de la alimentación futura. Si nosotros no hacemos un cambio ahora, ¿qué? No tenemos qué comer. O sea, estamos en una problemática vital hoy día. No es simplemente política, es vital. No vamos a tener alimentación para el pueblo, para la gente común y corriente. Y eso es algo que de verdad no nos tiene que dejar dormir. Creo que eso es lo que nos viene con el, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la reforma agraria. Gracias, Vale Escolate, María Teresa Rivera. Muchas gracias. Compañero Manuel Olate. ¡Presente! Compañero Manuel Olate. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. ¡Presente! ¡Presente! Y siempre. Y siempre. Aprieto firme mi mano